Luis Velázquez y Oscar Aguirre. Y también Jesús Oviedo, lo mismo Gildardo Vargas. No piensen que porque canto tengo el corazón alegre, copi carita de santo, siempre buscando placeres. Es para ocultar el llanto de perder lo que uno quiere. Es para ocultar el llanto de perder lo que uno quiere. Ay, si me ven cantando, si me ven sonriendo como si fuera feliz, pero estoy penando, pero estoy sufriendo, porque no te tengo a ti. Solo Dios que me está viendo sabe cuánto es mi sufrir. Solo Dios que me está viendo sabe cuánto es mi sufrir. Ay, ay, ay, ay, ay, yo canto por no llorar. Ay, ay, ay, ay, ay, para disipar dolor. Ay, porque no puedo ocultar la nostalgia de tu amor. O si es que vive tomando, refugiado en la bebida, es porque le está faltando el amor de cada día. Es porque le está faltando el amor de cada día. Ay, porque ya sus labios no le da sus besos, lo que alimenta el amor. Todo es un calvario y sufre por eso, llora, canta su dolor. Y aunque es un dolor inmenso, no se calla el trovador. Y aunque es un dolor inmenso, no se calla el trovador. Ay, ay, ay, ay, ay, yo canto por no llorar. Ay, ay, ay, ay, ay, me ponen sentimental. Y es que no puedo callar la nostalgia de tu amor. Y es que no puedo callar la nostalgia de tu amor. Rodriguito Oñate y al doctor Iván Álvarez. Checha Guerra y Coraje.